cansé de rogarle a la mujer que más quiero. Apenas me iba sentando cuando me dijo un amigo: no la sigas molestando si sabes que anda conmigo. ¿Cuánto sufro? ¿Pero cuánto? Entonces me dio una idea, luego me puse a pensar. Le dije: la quiero mucho y no la puedo olvidar. Después nos dimos la mano, le dije: somos amigos desde ahora en adelante, mejor que siga contigo.